Hola, bienvenidos a Cuerpa, el podcast digital donde todos los cuerpos son hermosos. No olvides seguirnos en nuestras plataformas. Gracias y disfruta de este episodio. Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien, que le estén pasando muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy controversial acerca de una modelo que fue rechazada en un desfile de moda porque se suponía que para las personas inmersas en el vestuario, bueno, dijeron que ella era demasiado gorda para poder estar dentro de la pasarela, por así decirlo, del desfile. Esta en específico se llama Ulrich Hoyer. Es una chica danesa, la cual fue invitada al desfile crucero de Louis Vuitton en Japón, pero un día antes de que fuese el evento, denunció a través de su Instagram una situación que pasó en la prueba de vestuario y afirmó que, según la asistente del casting, le dijeron que debería beber únicamente agua a las 24 horas si ella quería subirse a la pasarela, porque aparentemente su cuerpo no era el adecuado para poder portar las prendas. Hasta este punto, nosotros vamos a anexar una imagen de ella en la publicación de este podcast para que ustedes puedan observar cómo es ella. Ella no tiene nada, pero absolutamente nada de sobrepeso, sino todo lo contrario. Es impresionante cómo pudieron insinuarle que ella no tenía el perfil para estar en ese desfile. Y es que un día antes de que fuera el evento, le cancelaron por completo. Le dijeron como, ¿sabes qué? Louis Vuitton se disculpa contigo, pero no vas a poder ser parte de este evento porque desafortunadamente, ya teniendo las pruebas de vestuario, nos dimos cuenta que tú no cumples con, pues, de cierta manera, los requisitos para poder ser parte. Aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, que la gordofobia no nada más está en personas que tienen obesidad, sino que en la industria de la moda es muy tóxico esta visión, y personas que son muy delgadas tienen estos conflictos y pues pueden detonar en ellos trastornos alimenticios. Afortunadamente la modelo lo tomó con mucha madurez y decidió que ella no quería ser parte de un desfile el cual catalogara a las mujeres como lo hicieron con ella. Y no se presentó, fue sacada del evento, por así decirlo. Los invitamos a que vean su caso, a que se informen un poco más acerca de esto. Estuvo muy fuerte, y sobre todo el comentario que le hicieron acerca de que debía tomar únicamente agua por 24 horas si se quería presentar en dicho desfile. La fuente utilizada para la realización de este podcast es El País, y el título del artículo es: esta modelo de talla 34 denuncia en Instagram que la rechazan por gorda. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que hayan disfrutado de este episodio del día de hoy.